Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, Alejandra. Sabemos que hoy está prevista una marcha allí en Chilecito para reclamar, bueno, un poco más de cuidados por parte de la justicia en los casos de menores en general, pero puntualmente denunciando la situación que le sucedió a ustedes. Sí, exactamente. Hoy nos movilizamos para que nos escuchen y bueno, y sepan que estamos y que sabemos todo lo que está pasando, ¿no? Bien. Alejandra, no sé si nos querés contar vos o nos decías que también te estaba acompañando quien representa a la familia. Si nos quieren contar específicamente, bueno, cómo está el caso, la causa. Y todo, bueno, el abogado está haciendo todo como corresponde. Con respecto a la cámara GESE, lo que se quemó es el disco duro. No es que se perdió un expediente, se quemó el disco duro de cámara GESE. Y es el único caso que pasa ahora acá en Chilecito. Alejandra, ¿y en qué Entonces, circunstancias se quema? ¿Cómo llega a quemarse ese material? ¿O qué le manifestaron a usted? No, es que no sabemos nada todavía, no nos dieron el porqué o cómo sucedió. Lo único que me dijeron que se había pedido que se evalúe eso, que para ver por qué se quemó. Pero hasta ahora no nos dieron noticia, no sabemos nada todavía. Bien. ¿Cómo sigue la causa o el proceso de investigación a partir de esto? Mi abogado le explica mejor toda la causa, Bueno, sí, no hay problema, no hay problema. ¿sí? Bien. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Romina Gómez le habla de Noticias con Mate, Radio Voces. Buenos días, Romina, ¿cómo le va a usted a la gente del piso? Estamos en audiencia. Bien, ¿cómo es su nombre? Disculpe, doctor. David Calipo. David Calipo, usted viene siguiendo la causa de el abuso a esta menor. Nosotros nos hemos constituido en querellantes y actores civiles y bueno, hemos tenido la posibilidad de tomar contacto con el expediente y ir ofreciendo pruebas en razón y en función de lo que nos ha ido expuesto la progenitora. Y la verdad que bueno, deja mucho que desear por ahí lo que ha sucedido con el disco duro que contiene la declaración testimonial de la nena. El día de ayer pudimos tomar contacto formal con el expediente porque se estaba instruyendo y era muy difícil el préstamo del mismo para su estudio. Entonces, recién el día de ayer pudimos tomar conocimiento de que el área de la policía, el área de investigación o la dirección de investigaciones, que es la policía técnica de la provincia de La Rioja, había contestado el informe técnico que nosotros habíamos solicitado en relación al disco duro, un informe que lo solicitamos nosotros como querellantes y en primera instancia lo solicitó el juez de instrucción que estaba instruyendo esta causa, en donde nos contesta que la información que contiene ese disco ellos no la pueden recuperar porque no tienen las herramientas para hacerlo, y nos dicen que bueno, que existen métodos y formas para poder recuperarlo, formas que claramente tienen un costo que perjudica doblemente los intereses de la niña, porque imagínese que es absolutamente inaudito, inédito, que se pierda o que se queme un disco duro que contiene una cámara GESEL, nada más y nada menos que una cámara GESEL en un delito de abuso sexual. Claro. Nosotros hemos expuesto también en otras conversaciones que hemos tenido, lo hemos expuesto también en el expediente, si nosotros tenemos un sistema que es absolutamente nuevo en la ciudad de Chilecito, que supuestamente lo que tendía era evitar la dilatación de este tipo de procesos por sobre todas las cosas. Y se trae una computadora que supuestamente es nueva y no se trabaja con un backup o con un soporte de esa información, y la verdad que eso ya deja mucho que desear. O sea, no estamos hablando de una computadora que está destinada a los videojuegos, una computadora que para abrir el Word y hacer escrito. Estamos hablando de una computadora que tiene que estar preparada para receptar la declaración testimonial de personas, como en este caso una niña de 10 años que ha sido víctima de un delito de abuso sexual. Claro, sí. Entonces, es absolutamente aberrante. Nosotros lo hemos conversado con su mamá también. Tenemos, sí, el informe de la perito oficial que llevó a cabo la declaración o que receptó la declaración testimonial mediante este circuito cerrado de televisión, donde expone de manera clara que lo que la niña dice en principio se corresponde con la realidad, que el relato es creíble. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa en esta situación es que la cámara GSL o la declaración testimonial de la menor a través de este sistema es una prueba fundamental, no solo para sostener la acusación en contra del imputado, sino también para sostener la realidad material que hay en el expediente, que en este caso es una víctima de un delito de abuso sexual gravemente ultrajante y una persona que se encuentra detenida por ese hecho. Ante esta situación, claramente puede cambiar esa circunstancia, porque se va a instar, obviamente, desde el punto de vista de la defensa, se va a instar la libertad del imputado, y si no tenemos la prueba, lo va a terminar logrando. Este es un delito donde la pena que castiga este tipo de hechos no permite gozar de este derecho a la excarcelación o este derecho a la libertad durante la sustanciación del proceso. Pero al no contar con un elemento de convicción tan importante como este, nosotros y también el representante de los menores a través de la doctora Romano hemos solicitado nuevamente la realización de la recepción de la declaración testimonial de la menor. Es la verdad lamentable. No, uno por ahí cuando escucha este tipo de cosas nunca espera tener que decir, no, hemos perdido por X motivo una prueba. Claro. Una prueba que tiene que estar respaldada por absolutamente todo el sistema judicial. ¿Qué creen que pasó? Son instalaciones nuevas, son máquinas nuevas. La verdad que es, ayer haciendo un análisis del expediente, entras a notar algunas cuestiones que sí hay que reconocer que la instrucción se ha desarrollado, ya sea desde el juez de instrucción que ha instruido esta causa, los jueces de instrucción que han instruido esta causa, la fiscalía, la asesoría, con absoluta eficacia y celeridad, pero por ahí es esto que ha sucedido en el área del sistema termina empañando todo el trabajo judicial. Tenemos duda nosotros que independientemente de esta forma de que se inicie la excarcelación y demás, a través del distanciamiento de la prueba que ha sido incorporada a este proceso, surge de manera clara una existencia actual inminente de riesgo procesal, lo que impediría a criterio de esta querella que se le otorgue la libertad al imputado. Claro, Nosotros es absolutamente importante resaltar y recalcar que no es una cuestión personal sobre la que se está trabajando, porque acá se ha intentado desvirtuar, eso también ha sido increíble, desvirtuar la imagen de la madre en cuanto a la credibilidad de la niña. Increíble, increíble. Cuando nosotros, cuando hemos realizado distintas operaciones probatorias dentro del juego de instrucción, ha quedado acreditado incluso hasta un registro en horas de la madrugada, desde el teléfono del imputado, el teléfono de la menor. Estamos hablando de un registro operacional del teléfono a las 4:30 de la mañana. Y cuando vos vas, estamos hablando de una persona de 61 años, niña de 10. Claro. Doctor, bueno, a partir de ahora, ¿cómo siguen ustedes con esta causa? Nosotros seguimos aportando elementos de convicción. Una vez que... Van a pedir la realización de nuevo de la cámara, comentaba. Sí, vamos a solicitar la nueva realización. Ya lo hemos solicitado, ya se ha proveído ayer también, se nos ha notificado. La nueva, estamos esperando que el área de psicología forense nos dé una fecha exacta para que se recepte nuevamente, en el caso de estar dadas las condiciones de la menor, porque no olvidemos también que esto perjudica doblemente los intereses de la víctima. Entonces, en el caso de estar dadas las condiciones psicológicas y emocionales de la menor, se recetaría nuevamente. Estamos a la espera de la fecha que nos dé el área de psicología forense, el sistema judicial de la. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya nuestro acompañamiento allí a la mamá, si puede transmitírselo, cualquier novedad o cuestiones que quieran comunicar, estamos a disposición. Aquí, bueno, yo le agradezco a usted, aquí la dejo con la mamá. Muchas gracias a usted por su tiempo. Aquí le paso con la mamá. Perfecto. Bueno, Alejandra, ahí claro, fue el abogado quien los está patrocinando. La verdad, lamentable la situación por la que están atravesando. Desde ya nosotros, nuestra solidaridad y ante cualquier cuestión que quieran comunicar o visibilizar respecto a esta causa, estamos a disposición. Muchas gracias, la verdad que No se puede creer todo lo que se está haciendo, pero desde ya quiero avisar de que no voy a bajar los brazos y no voy a dejar que esto quede así. Bien. Sin justicia, sin pedir que se hagan las cosas como corresponde, y no solo por mi hija, sino por otros casos que puede llegar a haber, porque el hecho de que se pierda lo más importante, que es la prueba de cámara Gesell, es muy triste y bueno, hay que luchar y para que todo salga como corresponde, ¿no? Así es. Bueno, Alejandra, un saludo desde aquí, estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.